Vamos con el siguiente tema. Me siento solo y aburrido, como caído, sin ganas de luchar. Cuando te encuentras incluso afligido, como dormido, sin ganas de escuchar. No te lo pienses si se te ha pedido, ponte el abrigo y no mires atrás. Sigue este ritmo y busca decidido el saloncito donde puedas tú bailar. Sal, baila que te empuja, ven, baila sabroso. Sal, baila con maruja, ven, baila sí señor. Las palmas marcarán el ritmo y el solo pega el taco. Cógele la cintura, pégale buen apretón. Y esas palmas que no cesen, marcando ritmo y al son, para bailarlo con maruja, este ritmo sabroso. Sal, baila que te empuja, ven, baila sabroso. Sal, baila con maruja, ven, baila sí señor. Las palmas marcarán el ritmo y el suelo pega el taco, cógela de la cintura. Pégale buen apretón y esas palmas que no cesen, marcando ritmo y al son, para bailarlo con maruja, este ritmo sabroso. Cuando te sientas solo y aburrido, como caído sin ganas de luchar. Cuando te encuentras incluso afligido, como dormido sin ganas de escuchar. No te lo pienses si se te ha cedido, ponte el abrigo y no mires atrás. Sigue este ritmo y busca decidido el saloncito donde puedas tú bailar. Sal, baila que te empuja, ven, baila sabroso. Sal, solo pega el tacón, cógele la cintura, pégale buen apretón y esas palmas que no cesen, marcando ritmo y al son, para bailarlo con maruja, este ritmo sabroso. Sal, baila que te empuja, ven, baila sabroso. Sal, marcarán el ritmo y el solo pega el tacón, cógele la cintura, pégale buen apretón y esas palmas que no cesen, marcando ritmo y el son, para bailarlo con maruja, este ritmo sabroso. Sal, baila que te empujan, ven, baila sabroso. Sal, concurso de disfraces de la discoteca C6.